Pablo, buen día para vos y buen día para toda la audiencia. Bueno, Daniel, han pasado unas horas ya de la elección. ¿Pudiste dormir anoche? Sí. En realidad no, porque yo tengo un problema de cálculos en los riñones. Y todo este traqueteo de viaje y demás hizo a que eso se despegaran. Y bueno, en realidad había despedido uno y anoche me agarró otro. Y viste que eso te tiene medio mal. Sí, no, no, aparte es dolorosísimo. Es terriblemente doloroso. Pero bueno. Bueno, pero la alegría, la alegría de pasar, sí, la alegría del triunfo tapa un poco ese dolor, me imagino. Sí, por supuesto. La verdad que vos cuando te fijás un objetivo, una meta y tomás decisiones, por momentos viste que decís, el haber hecho la cosa bien, equivocado, siempre ponés, evaluás esas situaciones. Uno lo hace convencido, pero cuando toma algún paso trascendental, siempre lo evalúa, después queda un poco la duda y demás, pero evidentemente yo siempre tengo mucho respeto sobre el soberano, sobre la gente, digo, la veces que me tocó ganar y la veces que me tocó perder, es decir, la gente vota y sabe, cuando uno no lo votaron, seguramente que en algo se equivocó y hay que rever la situación y algo hizo mal para que no lo hicieran. Y en el caso cuando uno lo votaron, bueno, es porque habrán visto que algo habremos hecho bien o algo para que no hicieran. Así que, evidentemente, si uno se ciña lo que es el resultado electoral, estamos muy contentos, muy conformes. E incluso, te soy sincero, no esperábamos, esperábamos tanto, digamos. Si bien es cierto que por ahí se habían conocido algunos sondeos de opinión que siempre nos daban, que estábamos arriba, 8 puntos en la interna. Pero viste, uno no sabe a ciencia cierta hasta cuando se vota. Digamos. Cuando se abren las urnas. Cuando se abren las urnas y se cuentan los votos, sí. Exactamente, sí. Siempre decimos, esa es la encuesta real y verídica. Pero la verdad que tengo que confesar que todos lo que yo veía daba ese número y bueno, y fue más todavía, así que la verdad que muy contento de haber recorrido la provincia con lo acotado de la digamos de la campaña, que no se podían hacer, bueno, reuniones grandes y así, pero muy contento por la recepción de la gente, por hablar, por reencontrarme. Yo hacía 2 años que estaba en lo mío, en lo privado, y obviamente había perdido un poco el training y digamos, y eso de recorrer. Y bueno, reencontrarme con gente conocida, hablando, conocer gente, conocer que La Pampa tiene un valor, yo te diría que tiene mucho La Pampa, naturalmente y demás, pero la verdad, la gente, el ciudadano pampeano realmente tiene un valor impresionante. Encontrás con gente que está desafiando desde la nada, por ahí, quiere un desafío de progreso y eso te pone bien, quiere lucharla, quiere y eso es el objetivo nuestro, es decir, bueno, a ver cómo uno logra un contexto propicio para que toda esta gente pueda progresar. Yo el día jueves, que fue el último día, tuve una reunión que eran 12 chicas jóvenes de Ara San Juan, trabajadoras, todas una hacía pan, la otra hacía cerámica, la otra hacía, pero viste, buscando esa manera de a ver cómo puedo salir en la vida y bueno, y ese es el objetivo, y eso te pone bien. La verdad que eso es lo que te gratifica de todo esto, ¿no? Daniel, recién en el arranque decías que fue difícil la decisión de lanzarte en la interna después de que no se hubo acuerdo. ¿Te costó algún enojo armar la alianza con Maquieira, con el PRO, dentro del radicalismo? Digo, ¿se enojó alguno? ¿Te lo hizo saber? No, mira, te voy a ver, yo en esto soy muy sincero, algunos sí, incluso hasta algún amigo más que íntimo mío, es decir, porque ahí yo respeto todo, puedo decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dar ese paso? Pero si te tengo que decir, fueron recontracontados, después el radicalismo me recibió en toda La Pampa, fui a todos los comités, digamos, ¿no? Porque la discusión de fondo nuestra había estado saldada ya en la convención, donde decíamos, bueno, vamos todos juntos o vamos solos, esto es así, ya se definió ahí. Lo otro es coyuntural, eran candidaturas, que por ahí en su momento decíamos tendríamos que llegar a una lista de unidad, pero bueno, no se puede, y como siempre dije, no tenemos un dedo conductor que diga va Juan, Pedro y el otro. Entonces, la única forma es saldarlo tratarlo así, que la gente lo elija. Y yo creo que, sinceramente creo, ¿no? A pesar que por ahí yo sé que muchos piensan no distinto, yo creo que nos vino muy bien porque movilizamos, se movilizó todo el partido, y bueno, y el resultado está a la vista, digamos, ¿no? El resultado canta, estamos a 10 puntos de frente de todo, con un porcentaje de votantes, si bien es cierto que no fue, esperábamos el 70 y llegaremos al 68.5, por ahí creo que anda. Sí, anda por ahí. Pero bueno, hablemos de que a lo mejor podría ir un 10% más de votantes en la próxima elección. Por lo tanto, sinceramente creo que el resultado que tuvimos con esta interna fue muy bueno. Claro. ¿Y el temor es que el PJ remonte como en el 2017? ¿Están analizando eso? ¿Que haya más participación? ¿Que ustedes se estanquen en esos 95.000 votos? ¿Y que se repita lo que pasó en el 2017? Nosotros eso no tiene que temer. Eso, bueno, es un replanteo que se debe hacer el justicialismo y seguramente lo hará. Buscará la forma de poder recuperar y poder ascender en los votos para noviembre. El objetivo nuestro es mantener realmente lo que tenemos y hacer una campaña como la que hicimos ahora, llegando a todos los lugares de la provincia, haciendo todo el esfuerzo para lograr el objetivo, digamos. Cada uno ahora se plantea una carrera en la que cada uno fijará su estrategia, su campaña, y bueno, yo estoy convencido de que va a ser muy difícil que lo puedan revertir, digamos, porque bueno, noté esa sensación y esa bronca en la gente, ¿viste? Que la gente no está bien, y te voy a repetir, sobre todo gente que quiere trabajar, que quiere emprender y nota que tiene mucho impedimento, muy enojada, que no llega a fin de mes con un sueldo para tener lo básico, en fin, toda la problemática que uno ve. Entonces, yo creo que los votos de nuestros realmente son votos genuinos, que vinieron porque interpretaron el mensaje, nuestra idea, apostaron, nos creyeron, nos creen, entonces apostaron nosotros. Bueno, ellos tendrán un desafío que es aumentar el grado de voto en base a un trabajo, que seguramente lo van a hacer. Claro. Daniel, y recién, bueno, analizando un poquito, fue clave los votos que te sumó Maquiaira. ¿Y por dónde más pasó también la clave de tu victoria? Mirá, en política 2+2 nunca es 4. Esa es la realidad, por eso que por ahí uno tenía un resquemor, porque si vos veías una encuesta donde había uno que marcaba primero, otro segundo, el otro tercero, y los dos primeros se unieron, decís, bueno, la está, me siento a dormir la siesta y ganar la elección, y no es así. 2+2 es 4. Pero sí, yo creo que es como que interpretamos el mensaje de la mayoría del electorado, ¿no? Que decía, el electorado no oficialista precisamente, que decía júntense para tener fortaleza, para poder de esta forma a lo mejor tener un triunfo, en fin, ese era el reclamo que había en general, que uno lo que veía o lo que leía, del ciudadano independiente, del radical, del MIR, del ciudadano de a pie, como decimos nosotros. Entonces, yo creo que eso fue lo primero. Y lo segundo, obviamente, una fórmula, a mi juicio, competitiva, porque bueno, había nivel de conocimiento, en una campaña corta. En mi caso, en el caso de él también, teníamos bastante nivel de conocimiento en la sociedad, una campaña que costaba por ahí instalarse y demás, por él, por lo tanto teníamos algún tipo de ventaja en ese sentido. Creo que era una lista muy competitiva en lo geográfico también, porque bueno, si bien es cierto yo soy de Colonia Barón, pero bueno, ya tengo cierta inserción en distintos lugares, incluso hasta en Santa Rosa. Y Martín muy bien en Pico y el norte, entonces se conjugó ahí una serie de cuestiones que hicieron el resultado, ¿no? Daniel, y con la conducción de la UCR, ¿cómo está la relación, digo, con los principales dirigentes? Ayer estuve con todos, me llamaron todos para ponerse a disposición, digamos, incluso estuvimos anoche con Poli y Hugo para ponerse a disposición para trabajar para noviembre, esto es así, claro. Yo nunca lo dudé, porque incluso a mí en otras veces me ha tocado la inversa de esta, digamos, ¿no? Haberme, por ejemplo, haber cedido un lugar y al otro día estaba haciendo campaña con Forte por toda la provincia. Sí. Y como así debe ser, y no, siempre lo hemos hecho. Entonces yo no, en este sentido, no dudo en nada. Vamos a estar trabajando firmes a partir de semana que viene. Y bueno, va a suceder lo que sucedió o parecido a lo que fue hace 4 años, cuando hubo una interna también y después estuvo todos juntos, logramos la misma cantidad de votos. Ahora el desafío es sumar más votos para asegurar el triunfo y no estar ahí como de otra vez a 70 votos de haber ganado. Claro. Bien, Daniel, no sé si quedó algo que nos quieras decir o decirle a la audiencia, si no, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes porque siempre me han tenido en cuenta la predisposición que tienen y nada, saludar a toda la gente, un gran agradecimiento en primer lugar a mi partido, que es el radicalismo, que si yo sin el partido no, sin un partido atrás no, uno no llegaría a nada, la militancia principalmente, cada uno de los lugares de la provincia, y a la gente que confió en nosotros, que bueno, vamos a hacer todo para poder representarlo y estar ir en consonancia con lo que ellos nos requieren, no nos piden que hagamos. Así que eso es, un agradecimiento profundo a todos. Bien, Daniel, muchísimas gracias, un abrazo y bueno, que te repongas de esos dolores. Bueno, sí, un abrazo grande para vos y para toda la audiencia.